solo chateando con internet. Por su camarita parecía la chica de la TV. Era una rubia preciosa, con los ojos de diamante, un tatuaje en su hombro y un diseño elegante. Yo no le entendía, pero me decía que quería conocerme. Hicimos una cita y nos encontramos, y yo no podía creer. Solito por la tele, solito por la tele. De TV era la chica de TV, de esas que solo puedes ver. Solito por la tele, solito por la tele. Parecía la chica de la TV. Era una rubia preciosa, con